11 y 24 minutos, vamos con cuestiones de actualidad local. Vamos a referirnos a diferentes asuntos. A lo largo de la mañana, por ejemplo, vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Empresarios sobre, entre otras cosas, la actualización de la tabla salarial que marca el convenio provincial de marroquinería. Será uno de los temas que abordemos, además de otras cuestiones sobre el sector de la piel. Pero ahora mismo, en los próximos minutos, vamos a centrarnos en distintos asuntos de interés municipal, porque tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Bienvenido, buenos días. Sí, buenos días, Juan Carlos. Todo bien. Vamos a referirnos a distintos temas, pero para comenzar, a asuntos relativos a lo que serían las infraestructuras, a las carreteras de nuestra zona, que la verdad es que de por sí ya, desde hace tiempo, no están en demasiadas buenas condiciones, ni mucho menos. Pero además esto se ha venido empeorando con las lluvias, con las continuas lluvias, los temporales de los últimos meses. Lo cierto es que no solo aquí, en nuestra zona, sino que, por ejemplo, entre la carretera entre El Bosque y Villamartín, pues se puede ver como hay una zona con un carril desprendido en un punto determinado con mucho peligro. Lo que es Ubrique, bueno, pues el acceso a la zona conocida como la variante, la parte de la carretera de Cortes. Así que hay distintos puntos donde actuar. Y bueno, pues en ese sentido, quería preguntar al alcalde de Ubrique por novedades posibles, porque ayer, al parecer, habido una conversación con el delegado provincial de Obras Públicas sobre este tema, ¿no? Sí, vamos, ya el delegado de Obras Públicas ya se lo habíamos planteado con anterioridad en varias ocasiones, lo que es la carretera de Ubrique a Tabirna y también lo que hemos comentado. Y ya también en muchísimas ocasiones que lo hemos comentado, lo que es la carretera de Ubrique al Mojón, ¿no? Y seguimos insistiendo en ese tema, pero vamos, la semana pasada, todo esto la semana llamando al delegado por la situación de la lluvia y el daño que estaba haciendo la carretera, y como los desprendimientos que hemos visto los briqueños de la zona hacia la carretera del Mojón. Y ayer mismo, bueno, como digo, durante toda la semana llamándolo, y me volvió la llamada ayer viernes, comentándome que estaba también con otras carreteras, con otros problemas, y que inmediatamente, posiblemente la semana que viene, aunque ya había mandado a los técnicos para hoy para que vieran, que habían estado también ya esta semana viendo los daños de la carretera de Ubrique al Mojón, me decía él que intentaría, a partir de la semana que viene, en esta zona del Mojón hasta Ubrique, que esos desprendimientos que se han llevado a cabo pues se arreglaran inmediatamente. Y así mismo también le hice referencia, que ya habíamos hablado en muchísimas ocasiones, el mal estado también de la carretera de Ubrique a Tabirna, que está en malísimas condiciones. No solamente un trozo que está a mitad de la carretera, sino también dos talúes que están en un lado y el otro, que esa carretera está en malísimas condiciones. Y se le pedió, por favor, que necesitamos que esa carretera esté en condiciones, tanto la de Ubrique a Tabirna como la del Mojón, porque en el caso del Mojón voy a seguir siendo reiterativo, porque ya no han sido solamente reuniones y conversaciones, sino que también en esta misma semana le hemos estado enviando por escrito, porque las palabras de la Yerbenta, le hemos estado enviando por escrito toda la documentación reiterándole el estado de las carreteras, junto con esos escritos han ido fotografías para que viera realmente la gran problemática, por ejemplo, de la zona de la carretera que se ha caído del Mojón, que ahí, pues, si pasa un camión de gran tonelaje, tendría problemas, o que si pasara, todavía se iba a desprender más los trozos que se han caído. Eso sobre la carretera del Mojón. Por tanto, se anuncian actuaciones a partir de la próxima semana. ¿Habría algún tipo de compromiso en relación a lo que es el tramo de la carretera entre Ubrique y El Bosque? Sí, eso me han dicho, eso estuve también hablando con el jefe provincial de carretera, porque ellos, el jefe de carretera, esto no fue el delegado, me dijo que los técnicos estaban estudiando las problemáticas que también le planteé, no solamente del trozo que está caído, que está en la mitad de carretera para Tabirna, sino de los talús que están también antes, que continuamente cualquier trabajo que están llevando ahí a cabo, creo que están malgastando el dinero, porque continuamente con la lluvia, tanto los taludes de la izquierda y de la derecha se están deslizando. Y le dije que eso era también un gran problema, que si estamos esperando que ocurra cualquier accidente o que ocurra que allí haya cualquier problema más gordo de víctimas, si estamos esperando que eso empiece a ocurrir, porque el estado de las carreteras está en pésimas condiciones. Y así mismo, pues, se lo hemos hecho llegar, no una sola vez por escrito, sino en varias, diciéndole que, por favor, tenemos la necesidad de que esta carretera, tanto la salida para Mojón como la salida para Tabina, necesitamos que estén por lo menos dignas, porque no están dignas estas carreteras. Siguiendo con carreteras, la del Pantano, parece que hay un compromiso, eso se ha informado de Diputación, al parecer, al Ayuntamiento, para actuar en 2 semanas en distintos desprendimientos que hay en lo que es la carretera del Pantano. Sí, la carretera del Pantano ya habíamos pedido también con anterioridad de lo que es la competencia de carretera de la Diputación del Pantano, porque había vecinos también que habían pedido en algunas zonas también, algunas zonas de ensanchamiento, que lo habíamos solicitado y que la Diputación lo ha dado la conformidad. Y también con la lluvia de esta semana, pues también hay trozos que se han desprendido y me han dicho que Diputación en 2 semanas está actuando en esa carretera y poniéndolas en condiciones. Y por otra parte, en este caso sería una actuación del Ayuntamiento en un desprendimiento en la zona de la depuradora. Parece que se va a actuar allí desde el Ayuntamiento, ¿no? Sí, hay un trozo allí que se ha caído, ya hemos pedido presupuesto y vamos a actuar también en aquella zona y actuará el Ayuntamiento en ese trozo que se ha caído también. Pues son diferentes actuaciones relativas a carreteras, infraestructuras de nuestra zona, con diferentes competencias. Bueno, pues queríamos conocer la última hora en relación, las novedades que existen sobre la posibilidad de que se vayan mejorando, desde luego. No, por supuesto, y además también quería comentarte relacionado también con el tema de la lluvia, porque la verdad es que menos mal que el tiempo pues ha cambiado, que las lluvias también, ya el río está llegando a una altura también problemática, aunque hemos estado en estas semanas anteriores a la lluvia limpiando la zona de alcantarillas y demás, con la intención de que, sabiendo que la lluvia que venía, pero tampoco hemos dejado, porque había una reunión que ya se mantuvo con el secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, donde ya la habíamos planteado, porque claro, el tema de la problemática de los vecinos de la Avenida de España y las calles anexas también, ya le habíamos planteado a la consejería de que de una vez por todas hay que buscar una solución para el tema de inundaciones cuando Ubrique que estaba catalogado en categoría A, ¿no? Y que estoy esperando una respuesta del secretario general, porque ya en esa primera reunión se comentó de que se iban a intentar buscar soluciones para que hacer cada qué tipo de obra se podía llevar a cabo en el cauce del río. Porque, vamos, gracias a Dios, el agua no ha llegado a crear grandes problemas en esa zona, pero hemos estado a punto. Y antes de que este tema vuelva a ocurrir, pues, competencia también de la Junta y la Consejería, y estoy esperando respuesta de qué soluciones se le dan a este tema. Pues eso sobre el proyecto de inundaciones. Años atrás ya se apostó por una alternativa, se barajaron varias después de realizarse un estudio importante al respecto. Había una propuesta, pero que de todas formas, teniendo en cuenta ahora mismo el tema presupuestario, ¿no? El coste era importante. Pero bueno, pues si no se realiza ese proyecto, al menos imagino que lo que se solicita desde el Ayuntamiento es que se realicen otra serie de medidas que también pueden pasar por lo que es la propia captación de las aguas, ¿no? Que bajan hacia la avenida, al final es la zona más baja de Ubrique, la captación de todas esas aguas, ¿no? Que desde los alrededores bajan, esas correntías de los arroyos y demás, e incluso no actuar en lo que es el propio cauce del río, ¿no? Sí, no, ya en la reunión, aparte que tocamos varios temas también, en esa reunión que se celebró hace un mes más o menos, porque quedamos que, como ya se la pedido cita, ya se había hablado, y el secretario general me había planteado que los técnicos estaban estudiando también otra posible solución, no quizás con aquella que existió hace ya muchísimos años, en donde se planteaba la desviación del cauce también, y hay un compromiso por parte de este señor de que realmente pues se haga algo en el cauce antes de que lleguen otras lluvias y tengamos grandes problemas. Pues esto sobre el proyecto de inundaciones, evidentemente importantísimo, para no esperar, ¿no?, a que ocurra algo, para que lleguen las actuaciones, evidentemente, prevenir antes de que pueda acontecer. Hay una serie de temas que se abordaron ayer, creo que hubo reunión de portavoces. Entre esos temas, uno también importantísimo a nivel local, como es responder a la pregunta qué va a pasar, ¿no?, con el servicio de limpieza, con el servicio de recogida de basuras. ¿Se va a hacer público? ¿Se va a licitar para otra empresa privada? Porque Biorreciclaje, bueno, pues ya renunció hace tiempo a continuar con este servicio. ¿Qué va a ocurrir? No sé si ayer hubo algún tipo de novedad en ese encuentro de la Junta de Portavoces. Pues sí, antes también de comentarte este tema, quería también hacerte referencia que también el Departamento de Obras se les ha indicado, porque también con la lluvia hay muchísimas calles que tienen agujeros en la vía, y también pues con orden de preferencia se ha puesto también al Departamento de Obras ahí solucionando también, porque hay muchísimas calles con esta lluvia han incrementado la zona o agujeros o socavones en las calles, y también se las ha dado al Departamento de Obras para que vaya solucionando y se vayan solucionando en las distintas calles, como digo, los socavones que ha creado la lluvia. Uh-huh. En cuanto al tema este, pues tuvimos una reunión ayer de portavoces y estuvieron todos presentes. En este caso les facilitamos pues lo que era un nuevo pliego, porque realmente ya el tema del pliego de biorreciclaje se había finalizado en el 2008, y claro, a esto hay que llegar también a una situación ya de solución, ya fuese pública o fuese privada. El ayuntamiento sí había planteado una solución en cuanto al inicialmente en cuanto al tema de la pública, y ahí pues había diferentes opciones cuando planteamos eso, pero no había un consenso entre todos los partidos. Ayer en la reunión se les facilitó toda la documentación, en este caso un borrador, para que cada portavoz pudiera acceder a dar información que creyese conveniente, y entre diferentes portavoces había opciones, unos a pública y otros a privada. Así que en realidad lo que se está a la espera de las aportaciones de todos los grupos políticos, porque no hay nada decidido, por tanto, en principio, es un tema además que se supone no debe contar con un consenso amplio, y que por tanto, además de gran importancia, el dilucidar si se apuesta por una gestión pública o continuar con la gestión privada pero con otra empresa, y por tanto ahora mismo no hay ningún tipo de preferencia para una u otra opción, ¿no? Sí, eso es también la decisión que precisamente estábamos sentados ahora. Después de la Junta de Gobierno, el equipo de Gobierno va a tomar también una decisión concretamente en estos temas y ve también los pros y los contras, porque claro, quizás en la cuestión privada se plantea una reducción de costes por el total de gastos, pero también desde la parte privada pues había unas opciones que tenía que haber menos personal. El ayuntamiento, el equipo de gobierno, desde primera hora se ha planteado primero buscar una solución a un servicio que hay que fundar en la medida posible mejorar, pero que no eso no llevara consigo despido de personal. Entonces sí había que ver exactamente todo el detalle exhaustivo de ingresos y gastos, y que eso no se pusiese que por parte del equipo de gobierno, en este caso con lo que estoy explicando, no estaba dispuesto a que nadie fuera despedido, cuando había otra opción de la privada, también que diríamos, el equilibrio entre ingresos y gastos suponía también algún que otro despido. Ahora mismo, en la actualidad, el presupuesto del servicio de recogida de basuras con todos los servicios, porque también hay que añadir a jardinería y obras, ahora mismo ese presupuesto de biorreciclaje, ¿en cuánto estaría? ¿En 1,5 millones de euros? Sí, aproximadamente. Por tanto, lo que se pretende... Los ciudadanos pagan lo que es la limpieza diaria, no lo paga el ciudadano ni jardines, y eso sale del presupuesto y realmente, pues claro, los costes con los IPCs y toda serie de gastos se incrementan, y como digo, es un tema que tenemos que tomar también la decisión en el equipo del gobierno en cuanto a la privada a la pública, y es lo que estamos ahora mismo consensuando. Bueno, pues me imagino, ¿no?, que la viabilidad del proyecto que sea, y además la intención, más en la actualidad, ¿no?, en la altura que nos encontramos con la situación de paro existente, pues intentando mantener los puestos de trabajo, imagino, además, ¿no? Bueno, por supuesto, claro, porque ahora mismo los datos en estos meses, porque ya anteriormente unos datos positivos, ¿no?, que íbamos bajando todos los meses, pero realmente desde octubre más o menos el incremento que se ha notado, y sobre todo en el sector de industria, ha sido importante, y es un tema que también he estado preocupado y preguntando también a empresarios, y viendo la perspectiva de trabajo cuando se va a iniciar, porque realmente el incremento del paro en el sector industria ha sido un incremento importante. Lo estuve comentando también en la visita la semana pasada con la delegada de empleo, que con lo del tema del centro tecnológico, y estuvimos hablando, porque le agradecí personalmente el ingreso que me hizo del taller de empleo, que lo sé que hay otras muchas poblaciones de la provincia de Cádiz que no se la ha ingresado. Bueno, nosotros hemos conseguido pues también ese apoyo por parte de la delegación de empleo, hemos sido pesados. Y sé que hay muchísimos pueblos de la provincia, de la comarca, que tienen taller de empleo, pero que no se les ha ingresado, es decir, y nosotros, pues ya como digo, le di las gracias por ese ingreso que me hizo del 75% del taller de empleo, que ya se le han dado las órdenes al SAE para la selección del taller de empleo. Y como digo, pues estuvimos toda esa mañana hablando de la situación de incremento de Ubrique, y ella me dijo que quería convocar una reunión, independientemente de la mesa de partida, para hablar del sector y tener una reunión también con los empresarios de Ubrique y ver la perspectiva de empleo que se puedan plantear ahora mismo a partir de esta fecha de marzo de abril, y con ello conseguir que esa cifra elevada que hay ahora mismo de paro de sector de industria pues vaya disminuyendo. Ya que has comentado el tema, aunque me gustaría preguntarte por otros asuntos abordados ayer en esa junta de portavoces, pero has comentado el taller de empleo. Hay muchas personas que están evidentemente muy atentas a esa iniciativa, que tendría además una contraprestación, ¿no?, económica. Taller de empleo de Ocuri, 20 personas, perdón, mayor de 25 años, en desempleo. No sé si ha comenzado ya ese proceso de selección que realiza el SAE en una comisión junto a técnicos del ayuntamiento. Sí, nosotros ya, porque yo dije la semana pasada, porque precisamente lo estaba mirando esta mañana, le he dicho al técnico informático que pusiese todos los detalles en la página web del ayuntamiento para que para aquella persona, así esta misma mañana estaba ya puesto toda la información de lo que todos los perfiles que solicita el SAE y que estuvieran puestos en la página web del ayuntamiento. Pero por tanto no se sabe si el SAE ya ha empezado a llamar a personas, ¿no? Sí, desde el ayuntamiento sí, ya se le ha ordenado en conjunto con la delegación, ya se han dado todos los pasos y ya se le ha solicitado para que vayan haciendo la selección de la 24 personas, que esperemos que todo vaya rápido y que en abril pues puede iniciarse perfectamente, si todo va rápido, en abril puede iniciarse este curso del taller de empleo, donde habrá 24 personas que con la contratación de un año, sería en este caso abril, si empezamos en abril del 2013, pues estaríamos hasta el año, abril del 2014, con esas 24 personas en el taller de empleo, y perfectamente garantizado, porque agradeciendo que está ingresado el 75%, y ese es un dinero que está totalmente apartado ahí en la cuenta bancaria, solo y exclusivamente para el taller de empleo, pues tenemos garantizado que ese curso no va a haber ningún tipo de problema en pagarlo inmediatamente de inicio, y que finalice no va a tener ningún tipo de problema en pagar todos los meses, y no como anteriormente pues otros pudieran creer que el taller de empleo pues, tenía que haber empezado, pero no se había iniciado porque no había seguridad de pago y no íbamos a empezar algo que después posteriormente tuviésemos que decir que no se podía pagar. Ya tenemos toda la garantía, ya todo el proceso ya de selección para que se inicie ya cuanto antes. Y mira, serán también 24 personas menos que estarán quitadas de las cifras del paro de actual. Como también decirte que la semana que viene pues vendrá el presidente de Diputación para otras cuestiones también, posiblemente de otras subvenciones, y también para firmar y que nos den también la información del plan Crece, que en este caso serían en torno a 40 personas que estarían con una beca de 400 euros durante 6 meses. En este caso sí que la selección creo que la hace el ayuntamiento. Sí, esa selección irá también con unos criterios. Me imagino que va a través de servicios sociales, ¿no? Porque es para... También de servicios sociales, porque también estamos un poco desbordados, porque aunque otros digan que nos atienden, atendemos toda la semana muchísima gente, hay muchísima gente solicitando trabajo y la medida posible pues estamos intentando hacer todo lo posible y con esto también, pues, de alguna manera, un empujón que haya 60 personas que por lo menos en su casa les pueda entrar algún dinero. En ese caso, bueno, se trata de becas de 400 euros, algo más, para un periodo de unos 6 meses de formación también habría, quiero decir que habría formación y además esa beca se pagaría para personas con riesgo de exclusión social, con dificultades de inserción laboral, así que imagino que esa selección, por tanto, a través de servicios sociales, por eso te decía, ¿no? Sí, vamos, estoy esperando, como digo, más información para la semana que viene, que es cuando firmo ya este convenio. Te refería anteriormente al sector de la piel y parece que ayer, bueno, pues relacionado con lo que es este sector, un proyecto del que hemos hablado en otras oportunidades, el del Cine Andalucía, salió también en esa reunión de la Junta de Portavoces porque había habido una modificación urbanística aprobada en pleno, se había enviado a la Junta de Andalucía, que lo ha rechazado porque señala que esa modificación, por tanto, tendría que aplicarse a toda lo que es aquella unidad de actuación urbanística, podemos decir, un poco resumido para que se pueda entender de forma rápida. No sé si es así concretamente, pero en definitiva esto quiere decir que, por tanto, esas modificaciones habría que aplicarlas más ampliamente a toda la zona para que se pueda aprobar, ¿no? Sí, exactamente, todo lo he explicado muy clarito en poco tiempo y realmente eso ayer se aprobó con la mayoría de todos los portavoces, porque ya se había aprobado con anterioridad en el Pleno, pero la Junta de Andalucía decía que solamente esa zona no. Que había que incluir en este caso lo que era el Cine Alcázar y el Cine Capitol, y el arquitecto hizo la modificación correspondiente a este tema, y pues presentamos allí debatimos esa concreta propuesta y todos los portavoces estuvieron de acuerdo y inmediatamente pues irá en el pleno del siguiente en este caso. Irá a pleno, por tanto, de final de este mes, ¿no? Sí, estamos viendo también, porque se está comentando también los portavoces, que posiblemente hubiese un cambio en el pleno este, sabiendo que en este caso cae en Semana Santa, y hemos planteado ahí que los portavoces si bien conveniente cambiar el día o hacerlo la semana próxima. Pues eso ya decimos sobre temas tratados ayer en la Junta de Portavoces, que creo en el seno de ese órgano también se quiere abordar próximamente lo que son las modificaciones, ampliación de lo que serían nuevas tanatosalas en el tanatorio, ¿no? Sí, también es un tema que quiero meterlo también en esta semana siguiente también, desde ya la propuesta que tenemos del estudio hecho de las tanatosalas y debatir también con ellos a ver qué tal le parece y que sea también un tema para sacarlo adelante. Y por último, antes de terminar, habíamos hablado semanas atrás de un proyecto que había quedado ahí, bueno, en principio se había descartado, el del vivero de empresas que iba a poner en marcha la Cámara de Comercio de Cádiz, un proyecto que ha retomado, ese es el ofrecimiento a la zona franca, y parece que ya existe un borrador, la creación de lo que serían un vivero de empresas locales para emprendedores en la zona del Plan Parcial 1 junto al edificio de Movex. Bueno, pues esa intención se ha mostrado por parte de la zona franca y ya le ha entregado al ayuntamiento un borrador de cómo sería el proyecto, ¿no? Sí, exactamente. Ya precisamente la semana pasada nos mandaron un borrador que están estudiando los técnicos y que vayamos dando esos pasos positivos y que en este caso a través de fondos europeos y fondos de zona franca, no cámaras, zona franca, pues se llegue a este acuerdo y realmente pues podamos intentar pues, que eso lleve a buen término, porque es importante que no sería un ingreso que sería de fondos públicos, sino aprovechar esa propuesta que nos hace Zona Franca y por lo cual debería directamente el 100% de dinero, como digo, del fondo europeo y Zona Franca, y el Ayuntamiento de Ubrique, ya no teníamos que poner un duro, por lo cual en este caso era buscar la sección de ese acuerdo para que se lleve a cabo esa construcción de nave. Bueno, pues otro tema, por tanto, con la novedad de esa presentación del borrador por parte de Zona Franca, que queríamos conocer las novedades que pudieran existir. 11:51 minutos, 11:50, nos vamos a quedar en este punto con novedades que comenzamos dentro de lo que es la gestión municipal relativas a infraestructuras, a carreteras. Bueno, lo cierto es que sobre todo la actuación ya prevista en 2 semanas en la carretera del Pantano por parte de Diputación, el Ayuntamiento que en principio va a acometer también mejoras por el desprendimiento en la zona de la depuradora y también, bueno, pues esas referencias a la carretera del Mojón o de lo que es el tramo entre el Bosque y Ubrique. Exactamente, también quería comentarte que nos olvidamos. Queremos que para el mes de abril estará funcionando el Antonio Barbadillo. Así ya está toda la obra finalizada, el tema de depuradora, el tema del vestuario, faltan ahí 4 detalles, pero que en el mes de abril el Antonio Barbadillo está funcionando. Pues nos quedamos, por tanto, con ese anuncio en funcionamiento en el mes de abril, por tanto, la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, después de muchísimo tiempo ahí parada, parece que, esperemos que sea así, ¿no?, que finalmente ese anuncio... No ha sido antes, porque claro, aquí mentiras pocas, ¿no?, la mentira que decir poca, porque realmente el Antonio Barbadillo todo ha sido a base de dinero, con la base de dinero a base de presupuesto. Y la mentira tiene los primos cortos, ¿sí? Nosotros hemos intentado hacerlo todo lo más rápido posible, pero cualquier ladrillo que mueva hay que pagarlo. Y realmente la situación que allí no era una cuestión complicada, pero la esquina está totalmente terminada, el tema de la depurada no estaba, se ha tenido que terminar, el tema de vestuarios había que finalizar también con otro detalle, aquello también se le ha pegado un cambio, porque esa misma infraestructura había allí cosas que estaban en mal estado, se han estado mejorando y bueno, ha sido complicado, pero al final, pues en abril estará abierto y funcionando el Antonio Barbadillo. Pues ahí queda, por tanto, esa confirmación. Pues lo dicho, nos vamos a quedar aquí con todos estos temas que hemos abordado de actualidad en torno a la gestión municipal. Manuel Toro, alcalde de Ubrique, gracias como siempre. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días. Buenos días.